En el sol de un nuevo amanecer, respiro tu gracia y todo lo que tengo de tu mano recibo. No cambio lo que soy en tu presencia por nada. Y aunque no merezca todo esto, me haces vivir completo, me haces saber que puedo, me haces sentir que en tu perfecta voluntad me encuentro. No porque soy perfecto, voy a vivir pegado a tu presencia, ese es mi anhelo. Voy a vivir contigo. Voy a vivir contigo. Amén. ¿Quiénes quieren vivir con el Señor? Amén. Voy a vivir contigo. Sea nuestra oración diaria, una oración que sea muy personal, muy genuina. ¿Saben qué? Orar así: Santísimo Padre, gloria sea tu nombre, Señor amado, oh Rey de los cielos. ¿Saben qué? Eso es como marcar un teléfono. Tra, tra, tra. Ay, me equivoqué. Tra, tra. No, con el Padre es diferente. En el nombre de Jesús, yo entro a su habitación. Papá, escuchamos un ratito. Lo que pasa es que tengo que... Diferente. ¿Me dejo entender? El Señor te conoce. No tenés que hacer cosas extraordinarias para que vea algo en ti. El Señor te hizo. Él te creó. Él te conoce. Que tu oración todos los días sea genuina. Amén. Y de poder orar algo parecido a esto. En el sol de un nuevo amanecer, respiro tu gracia y todo lo que tengo de tu mano recibo. No cambio lo que soy en tu presencia por nada. Y aunque no merezca todo esto, me haces vivir completo.